y dice Tomás. La gente ya está que no aguanta más. Le falta muy poco para reventar. La gente ya está que no aguanta más. Le falta muy poco para reventar. Porque el ingreso cayó tan bajo. Y el que lo busca no haya trabajo. Y el ciudadano se ve pidiendo. Porque el billete le sigue huyendo. Gente ya está que no aguanta más. Oye lo que dice Tomás. La gente ya está que no aguanta más. Le falta muy poco para reventar. El campesino viejo Tomás y el operario de la ciudad. La gente ya está que no aguanta más. Le falta muy poco para reventar. Y dice la gente para qué trabajo. Y dice para qué labor. La gente ya está que no aguanta más. Le falta muy poco para reventar. Con uno no da para vivir.